Las redes sociales. Eso que falta en las redes sociales. Eso que falta en las redes sociales. Encontrarnos en Twitter como @esofalta. Encontrarnos en Instagram como Eso que falta. Encontrarnos en Facebook como Eso que falta radio. Siempre los de Facebook terminan distintos, ¿no? 12:37 del mediodía, y como adelantábamos en la apertura, lo que vamos a charlar ahora tiene que ver con algo que viene estando muy presente en los medios de comunicación, porque en las últimas semanas nos fuimos enterando de lo que en principio podemos calificar como todas buenas noticias relacionadas al tema de la vacuna contra el coronavirus. Hay al menos 10 vacunas que se encuentran en la fase 3 de investigación. Nuestro país tiene convenio con 4 de ellas y también hay que decirlo, como si fuese una competencia deportiva, en los medios los distintos laboratorios van anunciando la tasa de efectividad que van manejando. Es como hasta difícil estar al día con el porcentaje. Siento que es una especie de carrera armamentística, ¿no? Que cada uno de los países se va armando y en algún momento salen todas las vacunas. Por suerte hay gente que tiene más información que nosotras para conversar sobre este tema. Estamos en comunicación con Belén Almajún. Ella es bióloga molecular, docente y una de las fundadoras del colectivo Anti-Fake News, integrante del colectivo Ciencia Nuestra. Hola Belén, Natacha y Juana, te saludan al aire de FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Tenemos un par de dudas, algunas preguntas. Entendemos que la fase 3 es la última fase de la prueba de la vacuna, pero también sabemos que estos anuncios son en algún tipo como especies de partes de prensa. Queríamos consultarte, Belén, ¿cuáles son los pasos siguientes hasta que finalmente se aprueben las vacunas y quiénes son los y las que las aprueban, digamos? Sí, sí, efectivamente es la última fase de prueba en humanos, en donde se sigue evaluando la seguridad, o sea, que no provoquen ningún efecto adverso grave. Se sigue evaluando que generen inmunidad, y lo que se evalúa importante en esta fase, y por eso siempre decíamos que no se sabe nada hasta que tenemos la fase 3, es si las personas que naturalmente, los voluntarios que se propusieron como voluntarios para recibir o vacuna o placebo, aunque no lo saben, placebo es algo que no hace nada, una solución fisiológica. La persona que la aplique, la persona que la recibe no lo sabe, si ellas, tras haberse enfrentado naturalmente al virus, han quedado protegidos frente a la infección, es decir, que les permitiera ganar la batalla contra el virus la formulación vacunal. Para esto es que hay miles de voluntarios, decenas de miles, y se espera que cierta cantidad de esos voluntarios reporten enfermedades y todo, sintomatología, se hisopen y se vea que efectivamente se debe al virus SARS-CoV-2, y una vez que eso se registra, al llegar un cierto número de personas que se han enfermado, se abren estos resultados para ver a quién le aplicaron vacuna y a quién placebo, y se contabiliza cuántos están del lado de los vacunados y cuántos del lado del placebo para calcular lo que decimos el porcentaje de eficacia, okay, ¿no? Sí. Entonces así, la realidad es que los laboratorios están jugando en la bolsa, ¿no? Y han abierto resultados preliminares. En general esto no se hace, se espera que se finalice un ensayo de fase 3, pero como estamos en pandemia, en la necesidad de acelerar, pero además la necesidad de las biofarmacéuticas de posicionarse, ¿no? Sí. Es algo, lo que vivimos día a día de, bueno, yo de 96 infectados me da un 90% eficacia. Es decir, bueno, por ejemplo, si son 100 los infectados, 90 están en el grupo de placebo y 10 en el grupo de vacunados. Moderna sale diciendo, bueno, lo mío además es mejor porque es 95, y además de los 11 graves, todos estaban en el grupo placebo. Y así, bueno, lo que hay que esperar en realidad es a que estos ensayos realmente finalicen, se publiquen los resultados, los científicos podamos acceder a esos resultados y veamos, bueno, cuáles son las sintomatologías que tuvieron estas personas que desarrollaron la enfermedad en el grupo placebo, en el grupo vacunal. Eso se evalúa por comités de ética, se evalúa por científicos de la OMS, de la OPS, se da una aprobación a nivel internacional a aquellas vacunas que demostraron seguridad y eficacia, y los organismos gubernamentales como la ANMAT en nuestro caso también evalúa todos esos resultados una vez que son presentados por las empresas, y completamente independiente, ¿no?, el organismo, y aprueba la la distribución local de ciertas vacunas. Todo, ¿no? Sí, todo este que estás explicando, ¿no? De por un lado la industria, digamos, farmacéutica, y por el otro lado estos mecanismos para que ver si son efectivos o no. Tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿qué pasa con las personas voluntarias que, bueno, que fueron vacunadas con placebo o con la vacuna en contra, no sé cómo se dice, que las largan a ver si se contagian o no? O sea, simplemente que sigan su vida cotidiana y después, claro, porque me resulta bastante raro cómo hacen esas personas para verdaderamente confrontar el virus. Bueno, sí, en realidad estamos en una pandemia donde la circulación viral es alta, entonces eligieron países que tenían para probar la fase 3 de las vacunas que tenían circulación viral en pico. Por ejemplo, la Argentina participó de varios ensayos, de hecho de 3 ensayos de fase 3 por esto mismo, ¿no? Porque lamentablemente tuvimos una circulación viral muy alta, Brasil, Chile. Ahora, bueno, el foco se está movilizando hacia Europa, pero sí, se espera que, como hay circulación viral alta, esto favorezca que naturalmente los voluntarios estén en una situación de riesgo frente a la infección, y entonces si naturalmente se infectan, esto hace que los ensayos de fase 3 se terminen de manera más rápida. Perfecto. ¿No? Pero no es que todos los voluntarios tienen que infectarse. Una cantidad significativa son, por ejemplo, un número cercano a 200, ¿no? Eso es un cálculo que se hace para poder saber si hay diferencias entre ambos grupos. Perfecto. Pero bueno, por eso participan 40.000 voluntarios, porque esperás que, bueno, al menos 200 de ellos, 300 de ellos se infecten. Claro. Belén, y digo, esto que vos traías hace un rato, ¿no? De que estas farmacéuticas son empresas también que están jugando en la bolsa. Digo, estamos presenciando algo que no hemos hecho antes, que son un poco todas estas internas y el porcentaje de eficacia que tienen o que no tienen, que un poco también nos hace sentir como víctimas, ¿no? De todo este sistema, como que quedamos ahí un poco presas de ver quién tiene mayor porcentaje. Pero con toda esta información y sabiendo que hay que esperar los resultados finales, queríamos preguntarte si vos te animarías, por ejemplo, a tirar una fecha de cuándo podrían llegar a aprobarse estas vacunas, sobre todo las que pareciera que están más avanzadas. Mira, se supone que algunas, por ejemplo, Pfizer hoy ya llegó a 170, que era el número de voluntarios que ellos esperaban que se infecten. Por lo tanto, prontamente va a presentar los papeles ante la OMS. Y en ese sentido están más o menos todas, porque nunca en el mundo habíamos visto un desarrollo que fuera de cientos de desarrollos vacunales al mismo tiempo y que haya 10 en fase de prueba de un humano en la última fase, ¿no? Esto es raro, no se da, y además que estemos mirándolo. Así que calculo que para diciembre o enero debería, más además que la OMS ya están presentando resultados preliminares ellos, que ante los organismos internacionales que no son los que se publican internacionalmente, pero bueno, creo que eso va a hacer que se aceleren también los tiempos de análisis y de aprobación, que no son los mismos, ¿no? Pero además, o sea, hay que dejar en claro algo, que la eficacia que nosotros estamos viendo y que nos genera, bueno, esta en realidad ansiedad, bueno, a ver cuál es. En realidad la eficacia no es lo único que hay que mirar. Muchas de nuestras vacunas del calendario rara vez superan el 80% de eficacia, ¿no? O sea, como para tenerlo en cuenta, la de la gripe, por ejemplo, tiene un 60%. Uh-huh. Y eso, y algunas, a nosotros compramos lotes, lamentablemente por la desfinanciación que hubo en la producción de vacunas de la dictadura para acá en la Argentina, nosotros compramos el 98% de las vacunas y compramos diversos lotes. Le compramos a Cuba, le compramos a Estados Unidos, le compramos a Pfizer. O sea, y en ese sentido no depende, depende obviamente que sea segura, pero no depende solo de la eficacia que se dio en los ensayos, sino depende de la efectividad en el mundo real, y eso va a depender de cuánta gente se vacune. Si se vacunan dos personas, no importa que la eficacia sea del 100%, que nunca llega al 100%, ¿no? Pero no importa eso, lo que importa es si hay un porcentaje grande de vacunados, eso corta la circulación del patógeno o del virus. Si no se le aplican pocos, da lo mismo. La peor vacuna va a ser la que no se aplique en ese sentido. Claro. Y todas las vacunas que están en esta fase, por lo menos en la fase 3, ¿trabajan, no sé si se dice así, pero sobre la misma técnica? No, son distintas plataformas. De hecho, o sea, para producción de vacunas, generación de vacunas, hay como cuatro plataformas distintas. Uh-huh. Las que más conocemos son las plataformas que se utilizan para, por ejemplo, la influenza, la hepatitis A, vacunas que ya tenemos en nuestro calendario, que son al patógeno entero muerto, digamos. Se produce el patógeno y luego se lo trata con calor o con químicos, y eso entero, el bicho entero muerto, es lo que se inyecta como formulación vacunal, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido hay tres chinas que tienen este principio. Hay otras que son a pedacitos de virus, vacunas a su unidad, que se dice que en ese, uh-huh, que en, o sea, pedacitos de proteínas, pedacitos de cosas que el virus tiene en su superficie, por ejemplo. Y en ese sentido hay una de Novavax, que está en fase 3, pero también está la cubana, los desarrollos argentinos, que han pasado etapas preclínicas exitosamente, pero bueno, hace falta una inversión como para que lleguen a probarse en humanos. Y después hay otras dos que son más innovadoras, unas que ya se venían probando para otras enfermedades más locales como el ébola o el MERS, que es la de la vacuna, el Sputnik V de Rusia, o la de AstraZeneca de Oxford, o la de CanSino de China, que se basan en modificar un virus distinto, un virus del resfrío, el virus del resfrío común en este caso, que se lo modifica como para que no se multiplique, no genere enfermedad, pero tenga información del, claro, coronavirus que lleva a nuestras células. Es un buen delivery de información, ¿no? Claro, es como que sabe llegar a nuestras células. Claro, entonces lo utilizamos como... Perdón, sí, queda, digamos, archivado, por decirlo de alguna forma, en nuestra célula. O sea, es así, o sea, nos llega a nuestras células y por un tiempo breve, porque luego se pierde eso, el material, como no tiene la capacidad de multiplicarse, ¿no? Esto que te digo, que no causa enfermedad, por un tiempo breve, nuestras células son capaces de leer ese mensaje que llega y generar pedacitos del coronavirus. ¿Entendés? Para que... Nos miramos acá en el piso y decimos, claro, era eso. Estamos entendiendo las diferencias en las técnicas. Quien está hablando es Belén Almejún, es bióloga molecular y nos está un poco, digamos, compartiendo toda la información que necesitamos acerca de todas las vacunas que se están elaborando y qué significan también. Belén, vos decías en una de las respuestas que no tan solo se tiene que ver la eficacia respecto a esas personas que fueron voluntarias o voluntarios para, digamos, darse la vacuna en una primera instancia, sino también la cantidad de personas que, digamos, quieren o acceden a esas vacunas. Y también sabemos que más allá de cierto sector antivacunas, hay algo de o duda o, digamos, cuestiones o cuestionamientos en realidad a la aplicación de la vacuna. Hoy, por ejemplo, Carla Bisotti, compartiendo una encuesta que habían hecho a las trabajadoras y los trabajadores de salud acerca de si se darían o no la vacuna del COVID-19. Dentro de estos trabajadores y trabajadoras encuestadas, el 66% dijo que sí, el 21% dijo que no están seguras y el 13% dijo que no. Lo que queríamos consultarte es por qué pensás que se generan estas dudas o que circula un poco el discurso de, bueno, qué país, de qué forma fueron elaboradas. Sí, yo creo que hay mucho que se está diciendo últimamente de las vacunas en general, ¿no? Por un lado están las personas que desconfían de la vacuna de toda su vida, que ya son militantes contra la vacunación, que existieron desde el momento que que la vacunación pasó a ser un hecho generalizado a nivel mundial, ¿no? Y a esas personas no las vamos a convencer, uh-huh, a pesar de que hay vasta evidencia de que las vacunas fueron un hito para la salud pública de la humanidad. Hoy es impensado pensar que la principal causa de muerte puede ser una enfermedad infecciosa prevenible, ¿no? Uh-huh. Pero eso sucedía hace 100 años atrás. Pero después hay personas que tienen como dudas genuinas, ¿no? Y a esas personas hay que acompañarlas, hay que comentarles cuáles son los componentes, que las vacunas son mucho más seguras que cualquier otro medicamento, porque en particular se prueban en personas sanas, por ejemplo, claro, y eso hace que el riesgo es menor, que tiene que ser muy bajo respecto de un medicamento que se administra a una persona ya enferma y compasiva. Bueno, si hay un riesgo, no importa, esta persona ya está en una situación de peligro, entonces lo administramos igual. Los medicamentos, en ese sentido, tienen mucho menos pruebas para ser más seguras. Las vacunas son de las medicaciones más seguras que existen. Y en el sentido de las fases y, bueno, cómo se está desarrollando, porque hay dudas también de se creó en un año, ¿no? Y no es que se creó en un año. Hay que entender que los coronavirus nosotros ya conocíamos, ya sabíamos cuestiones de ciencia básica, que en realidad a veces si uno no conoce el patógeno son años de investigación básica. Ya había habido epidemias del SARS, del MERS en 24 y 27 países que nosotros no vivimos, pero que otros países sí, y había investigaciones avanzadas. En el caso de, por ejemplo, el Sputnik 5, la rusa, pasó la pandemia del MERS para ellos, y ellos ya tenían una investigación avanzada en una vacuna para el MERS. Entonces, estas formulaciones vacunales no se saltearon ninguna etapa. Pasaron la fase de prueba en animales y pasaron a la fase de prueba en humanos, donde se aceleraron, se maximizaron los desarrollos vacunales, pero no se saltearon etapas, y eso hay que comentárselo a la gente que duda. Y después, respecto del origen de la vacuna, yo creo que eso fue más instalado por los medios de comunicación, creo que hay una intencionalidad política, y eso hay que cortarlo de raíz, porque uno no va al vacunatorio a vacunar a su hijo y le dice, discúlpame, ¿cuál es el origen de la vacuna? Y elige cuál quiere darse, dependiendo del origen de un país, por una cuestión política. Uno descansa en los organismos de control que tiene cada una de las naciones, y en que ellos, en los organismos de salud pública, nos están cuidando y van a probar algo que sea seguro. Es ridículo pensar que un organismo quiere enfermar a su propia población con una vacuna insegura. Y en ese sentido yo me fui a fijar en los calendarios de vacunación de mis hijos. Digo, ¿de dónde proviene la vacuna que nosotros compramos? Porque jamás en la vida me lo pregunté, ¿no? Y la pentavalente, por ejemplo, que le di a mi hijo, que tiene 3 años, y a mi hija, que tiene 1 año y medio, tiene 4 años y 1 año y medio, es de Cuba, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente dice, ay, no, bueno, ¿cómo me voy a dar una vacuna de Cuba también, no? Pero desde el punto de vista político. Claro. No existe pensar en eso, porque las vacunas se producen en lugares que tienen alta formación científica. El Instituto Gamaleya es altamente reconocido, fue uno de los primeros en implementar las dosis de la rabia. Entonces, cuestionarse por un origen de un país, una persona que no tiene la formación como para entender que en realidad estamos hablando de desarrollos científicos que los miramos todos los científicos a nivel internacional, es que hay que descansar en las personas que realmente conocen y que van a querer lo mejor para su población. Claro, sí, con esto que traes, que bueno, compartimos y además te agradecemos por ponerlo al aire de la tribu, me quedo pensando también que son igual los propios referentes de cada país quienes se encargan un poco de seguir construyendo o alimentando este discurso, porque Putin, por ejemplo, ha dicho que se lo aplicó a la hija, ¿no? Como diciendo, ¿cómo va a ser insegura si se lo apliqué a mi hija o si mi hija es parte de este ensayo? Queríamos Y la de Oxford también, la científica de Oxford dijo que se le aplicó uno de sus dos. Claro. Que y sí, obviamente ellos juegan en sí, esto. Y que son mensajes que no ayudan en realidad para esclarecer, ¿no? Esto de la seguridad, no importancia, claro, del origen, ¿no? Como que no, como decías, Chacha, no da seguridad a quienes estamos acá para, bueno, recibir esas dosis. Lo bueno es escuchar a Belén, ¿no? Diciendo que son vacunas que no es que faltaron ningún tipo de etapa de elaboración, sino que justamente con esto se viene trabajando hace un montón de años y quizás hay algunas modificaciones, pero que nadie va a saltearse un paso para poner en riesgo a su población. ¿Belén? Claro. Si querés, las más innovadoras son las de Pfizer y Moderna, donde todavía nunca hubo una vacuna aprobada que lleve un mensajito a las células y nada más. Bien. Pero son muy inestables. La realidad es que tienen la contra la de Pfizer de su... Por ejemplo, uno no se fija solamente en la eficacia, se fija también en la posibilidad de su distribución. Y ¿qué mantener significa que sea inestable? Que se degrada durante el tiempo. Okay. O sea, porque necesita una conservación a menos 80 grados. Okay. Algo que se denominamos nosotros ultra freezer, o el hielo seco, ¿no? Ese que vemos que era humo, el hielo seco está a una temperatura de menos 70 grados, pero se convierte en gas a temperatura ambiente. Pero a lo que voy es que la distribución de una vacuna que necesite tanta cadena de frío para mantenerse estable, que no pierda su efectividad porque el componente no está luego de un pasado un tiempo, es muy complejo, ¿no? Para países, para distribución interna, por ahí claro. Para una capital grande, bueno, puede ser, pero para llevar a la Quiaca una vacuna que se conserva a menos 80 grados hasta el momento de la aplicación, es difícil, ¿no? Claro. Igual la de Pfizer, en las negociaciones con Pfizer, la realidad es que son muy poquitas dosis las que accedemos como país en este momento. ¿Podría darse la situación de que al país lleguen distintas vacunas y que entonces algunos nos pongamos la rusa y otros la de Yo Pfizer quiero todas. Y una sea comunista y la otra? Podría darse la situación, obviamente, sí, se va a dar. Okay. Nosotros estamos en negociaciones. Okay. Es probable que se, lo más probable es que se dé, pues estamos en negociaciones y porque no alcanzan las dosis vacunales partiendo de una sola. El gobierno está haciendo lo mismo que hicieron otros gobiernos del mundo, que ya lo hicieron, los que Estados Unidos lo hizo desde marzo, que está comprando dosis de vacunas a cada una de las biofarmacéuticas. Nosotros empezamos las negociaciones como país que no somos tan pobres como para recibir donaciones, ni tan ricos como para comprarlas de antemano, pero la realidad es que se está haciendo un esfuerzo para asegurar que podamos vacunar, aunque sea a una parte, gran parte de la población argentina, ¿no? Claro. En ese sentido, además, va a haber que ver en los resultados de fase 3, que no se dice cuáles son más eficaces de acuerdo al grupo etario o sintomatología, ¿no? Porque por ahí una sea más efectiva para un grupo de adultos mayores y otra no. Entonces, lo de optar no va a existir. El ente regulatorio de cada país va a definir cuál es para qué grupo, para qué personal o para la distribución incluso. Esto que te decía, bueno, es probable que la de Pfizer no llegue a Jujuy o mantener una cadena de frío hasta Tierra del Fuego. Bueno, lo más probable es que se quede en grandes capitales, ¿no? Belén, por ahora lo que sabemos es que en nuestro país, en principio, no sería obligatoria la aplicación de la vacuna y que se priorizarían los grupos de riesgo. Uh-huh. ¿Cómo sería esta relación? No sé si lo sabés, pero ¿significa, por ejemplo, que una persona mayor de 65 podría optar por no aplicarse la vacuna? Sí, en principio, primero porque pensemos que van a llegar algunas dosis en diciembre, no va a haber vacunas para todos, uh-huh. ¿no? Entonces vos vas y dices, bueno, es obligatorio, quiero mi vacuna, por ahí no hay, se van a hacer tandas, calculo que no sé cómo lo está organizando el gobierno, sé que lo están organizando hace rato, que ya están entrenando gente para vacunar, pero uh-huh. Podría ser por DNI, por ejemplo, o lo que se apela es a que la población... Argentina, que realmente tiene una historia de tener el calendario de vacunación más importante casi del mundo en cantidad de vacunas y de la importancia que ya sabe la gente que recibe la vacunación, se apela a que uno entienda que la vacunación es un acto colectivo, uh-huh. ¿no? Y solidario, que no es de uno solo. No me voy a dar la vacuna porque me voy a proteger yo. Me voy a dar la vacuna porque sé que hay gente que no puede darse la vacuna porque no responde su sistema inmune, como los inmunodeficientes, personas que están en tratamiento actualmente de quimioterapia. A veces en las embarazadas no se les pueden dar ciertas formulaciones vacunales. Y en ese sentido, la persona que vaya a vacunarse tiene que comprender que el acto de vacunarse es un acto, es una obligación para con la sociedad, ¿no? Belén, perdón, y en este sentido, digamos, de obligación o de responsabilidad también, ¿no? Que uh-huh. En el hecho de vacunarse, ¿se está pensando algún tipo de capacitación, digamos, para la comunidad acerca de por qué sí está bueno, digamos, vacunarse? Por esto que estamos, digamos, diciendo a lo largo de la entrevista, que tiene que ver con la desinformación y con los distintos discursos que quizás se instalan en los medios de comunicación y que generan dudas, ¿no? Digamos, ¿es necesario otro tipo de campaña de educación o de capacitación para la sociedad? Yo creo que siempre viene bien reforzar y sobre todo porque recordemos que nuestro país no está exento de estos grupos antivacunas, de hecho lo sufrimos el verano pasado con casos de sarampión, ¿no? Sí. En nuestro país hacía años que no había. Y yo, por ejemplo, tuve vacunada a mi nena de 6 meses, cuando a los 6 meses no se da la vacuna triple viral porque es muy fuerte para un bebé, pero bueno, ante el riesgo de que tenga una enfermedad grave y que pueda morir por sarampión, se tuvo que adelantar la campaña de vacunación. Creo que siempre está bien reforzar y cerrar esas brechas que existen de dudas, ¿no?, en la población. Sí. Nosotros en particular, desde Anti-Fake News, estamos subiendo cosas con los componentes de la vacuna, bueno, tratando de desmentir las fake que andan dando vueltas, y además hemos hecho videos cortitos para la plataforma Confiar de Telam, y sí, está habiendo por lo menos por lo que conocemos nosotros, un tema para poder llevar seguridad a la población en ese sentido y además de capacitar gente para su aplicación y su distribución, ¿no? Belén, quien habla es Belén Almajún, es bióloga molecular, docente, una de las fundadoras del colectivo Anti-Fake News e integrante del colectivo Ciencia Nuestra. Belén, te agradecemos un montón que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotras. Sinceramente, es muy claro y muy necesaria también que esta información se comparta. Así que vamos a estar atentas y seguramente en cualquier momento te volvemos a llamar cuando estas vacunas avancen en poder aplicarse o tener esta idea de efectividad en la población. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes por comunicarse y por difundir, y bueno, es parte también de la difusión de La estamos haciendo también con medios y radios que se contactan con nosotros, y bueno, es muy importante el laburo de ustedes en este sentido para con la vacunación también, ¿no? Y para informar. Te agradecemos, sí, las dos acá, sí. En los estudios de La Tribu. Seguimos en Eso que Falta hasta las 16 horas.